Yo andaba perdido en este mundo de maldad, cegado por los vicios y placeres. Mas un día Jesús me abrió el camino y me hizo comprender todo mi error. Hoy doy gracias al Señor que tocó mi corazón y todos mis pecados Él borró. Aunque yo no merecía su perdón, pero Él tuvo compasión de mí. Con tu alma manchada no puedes ver así el semblante de Jesús. Pecador, si tú quieres tu alma salvar, Jesús murió en la cruz por tus pecados. Para siempre vida eterna Él te ofrece, que en el cielo eternamente gozarás. Jesús murió en la cruz por tus pecados, para siempre vida eterna Él te ofrece, que en el cielo eternamente gozarás.